hombres que les dice a todas y crees que soy tan fácil como las demás. No creo en ninguno, todos son iguales. Sé por experiencia, solo ustedes sienten capricho nomás. Ahora tú me dices palabras bonitas para conquistarme y poderme engañar, pero te equivocas. Yo no soy de esas, consíguete a otra y déjame en Sigue, tía.